¿Sabías que existe un territorio en Asia que fue dividido en dos por motivos religiosos para ser adherido a los actuales territorios denominados India y Pakistán? Hoy, en Relatos de Resistencia, te contaremos la historia del territorio denominado Punjab y cómo continúa siendo un lugar de conflicto. Porque para rebelarse, hay que informarse. El término Punjab proviene del persa o del indio del sánscrito, Panjab, 5, y Apa, agua, y hace referencia a la denominación de la región de los cinco ríos, el Jhelum, el Chenab, el Ravi, el Beas y el Sutlej. La religión más antigua registrada en la región del Punjab fue el hinduismo. El Islam fue introducido a través del sur del Punjab en el siglo VIII, convirtiéndose en mayoritario en el siglo XVI. La comunidad budista había desaparecido en gran medida a finales del siglo X. Sin embargo, desde el siglo XV nació en esta región un movimiento religioso que tuvo auge en el siglo XVIII, denominado sijismo, el cual logró que algunas y algunos punjabíes, tanto hindúes como musulmanes, aceptaran la fe sij. En la India colonial británica, la provincia del Punjab se extendía al norte por la cordillera del Himalaya, que la dividían de Cachemira y el Tíbet. Al oeste estaba separada de la provincia de la frontera del noroeste por el Indo. Al sur se encontraba Sindhi Rajputana, mientras que al este los ríos Jumna y Tons la separaban de las provincias unidas. En total, el Punjab tenía una superficie de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados, más o menos el mismo tamaño que la actual Alemania, siendo una de las mayores provincias del Raj británico. ¿Sabías que previa a la independencia de Gran Bretaña hubieron propuestas de demarcaciones territoriales por cuestiones religiosas? ¿Y que además esto supuso conflicto entre las etnias que habitaban mismo territorio? En 1940, la Liga Musulmana de la India aprobó la Resolución de Lahore, en la que se exigía la creación de un estado separado de las zonas de mayoría musulmana en la India británica. Esto desencadenó protestas por parte de los sijs del Punjab, que no podían tolerar vivir en un estado musulmán. En este contexto previo a la independencia de Gran Bretaña, los sijs en 1946 reclamaron la creación de un estado sij llamado Sijestán, Khalsastán o Jalistán, al mismo tiempo que el Congreso Nacional Indio se presentaba como un partido para todos los indios, pero a los miembros de la Liga Musulmana les preocupaba que solo representara los intereses hindúes. Una India unida, argumentaba Jinnah, líder de la Liga Musulmana, daría a los hindúes el control de la minoría musulmana. En su lugar, el partido exigía autonomía mediante la creación de una nación llamada Pakistán. En 1946, las conversaciones entre los dos grupos fracasaron y Jinnah convocó un día de acción directa de protesta musulmana. Con sus palabras dijo: «Tendremos una India dividida o una India destruida». El llamamiento desembocó en una catástrofe. El 16 de agosto de 1946, estallaron disturbios entre musulmanes e hindúes en Calcuta, la capital de la provincia de Bengala. Se calcula que 4.000 personas murieron y 10.000 resultaron heridas en el conflicto. Otras 100.000 se quedaron sin hogar. Ante la presión internacional para que se retirara, Jorge VI envió a Lord Louis Mountbatten a la India en marzo de 1947 para gestionar la retirada británica. Mountbatten convenció a los líderes para que se aceptaran la creación de dos nuevos estados, la India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana. Pero aunque se le dio un año para completar su tarea, dio a Cyril Radcliffe, un abogado británico que nunca había pisado la India, solo 5 semanas para dividir el país en dos y demarcar las fronteras de las nuevas naciones. En 1947, la provincia del Punjab de la India británica se dividió según criterios religiosos en dos. la parte mayoritariamente musulmana se convirtió en la provincia pakistaní de Punjab, mientras que la mayoría sij e hindú se transformó en el estado indio de Punjab, pasando el Punjab occidental a Pakistán y el oriental a la India. Esto significaba que el nuevo país de Pakistán no sería una nación contigua. La mayor parte de su masa terrestre se encontraba en el extremo noroeste de India, con un trozo llamado Pakistán Oriental que se encontraba en Bengala, al este. ¿Qué supuso para la población esta nueva demarcación territorial en base a la religión? La decisión fue fatídica. Dejó varados a cientos de miles de hindúes y musulmanes en la nueva nación equivocada y separó a Bengala del resto de Pakistán en más de 1.600 kilómetros. Gran Bretaña inició, sin lugar a dudas, una de las mayores migraciones forzadas de la historia. Sin saber dónde se habían trazado las fronteras y en qué país vivían, hasta 18 millones de personas hicieron las maletas y partieron para llegar al país correcto. La confusión y el miedo resultante reabrieron tensiones hindúes musulmanas y estalló una escalada de violencia. Los asaltantes secuestraron y violaron a decenas de miles de mujeres. Se masacraron a varios miembros de sus propias familias. Las turbas atacaron a los refugiados y refugiadas y a los aldeanos. Incendiaron edificios, saquearon casas y negocios y cometieron asesinatos en masa. Aunque los países eran técnicamente sus dominios, Gran Bretaña no sofocó la violencia. Tras la reciente independencia, varios estados principescos del Punjab, incluido Patiala, se adhirieron a la Unión de la India y se unieron formando en 1948 la región conocida por las siglas PEPSU, Punjab and East Punjab State Union, Unión de Estados del Punjab y Punjab Oriental, bajo el control del Partido del Congreso y de los Sikhs favorables que habían pasado a controlar el Sikh People's Government Council, estableciéndose el hindi como lengua oficial. Recordemos que hasta ahora hemos hablado de personas que profesaban religión musulmana e hindi, pero ¿qué ocurrió con la reivindicación de autodeterminación por parte de personas que profesaban la religión Sikh en lo que se denominó Punjab Oriental en India? En 1949, ante la agitación Sikh, el PEPSU fue puesto bajo control directo del gobierno de la Unión. En 1950, se calcula que habían 3,4 millones de personas desaparecidas y o muertas, y que ambas naciones se habían transformado para siempre. Tras años de protesta por parte de la Akali Dal, principal partido político Sikh, y otras organizaciones Sikh, finalmente Punjab se dividió según criterios lingüísticos en 1966. El 1 de noviembre de ese mismo año, el territorio de mayoría hindi de la mitad sur del Punjab devino en un estado separado, Punjab, mientras que Haryana y los territorios montañosos de la lengua Pahari del noreste pasaron a formar Himachal Pradesh. Chandigarh estaba en la frontera entre los dos estados y se convirtió en un territorio separado que sirve como capital de ambos, Punjab y Haryana. Durante la década de 1970, la Revolución Verde trajo una mayor prosperidad económica al Punjab. Al mismo tiempo, surgió una creciente polarización entre el gobierno central del Congreso Nacional Indio y el partido Akali Dal. La hostilidad aumentó debido a lo que el Shiromani Akali Dal consideraba una creciente alienación, centralización y actitudes discriminatorias hacia el Punjab desde el gobierno nacional indio. Esto llevó al partido político Sikh a aprobar la resolución Sahib Anandpur, en la que se solicitaba la concesión de la máxima autonomía a la región del Punjab y a otros estados, y la limitación de las competencias del gobierno central. Thank you. ¿Continúan conflictos entre Pakistán e India? Tras 76 años desde la partición, las disputas territoriales entre India y Pakistán han continuado, dando lugar a 4 guerras y a continuos ataques transfronterizos, sobre todo en la región de Cachemira, ya analizada en un podcast previo. ¿Y qué ocurre desde el siglo XX con las personas que profesan la religión Sikh en el territorio denominado India, así como las y los que están en la diáspora respecto a la reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación frente al gobierno de la India? Recordemos que el sijismo es el 5º grupo religioso con más personas que se profesan en el mundo, encontrándose la gran mayoría en el territorio denominado India, pero también existen importantes poblaciones en la diáspora. Por ejemplo, Canadá alberga la mayor población fuera de lo que se denomina India, con aproximadamente 780.000 personas de religión Sikh, mientras que en Estados Unidos y Gran Bretaña viven 500.000 personas en cada uno de esos territorios. En 1981 continuaron las tensiones tras las disputas entre las y los Sikhs del Punjab y el gobierno central de la República de la India ante el reclamo de la creación de un país independiente, la República de Jalistán. Las tensiones se exacerbaron con la Operación Estrella Azul en 1984, donde el ejército indio asaltó el Templo Dorado, siendo este el lugar más sagrado para las y los Sikhs, dirigida contra las disidentes y los disidentes Sikhs del Punjab. La operación fue ordenada por la entonces primera ministra Indira Gandhi, que causó muchas muertes y daños considerables al templo. Unos meses después de la operación, Indira Gandhi fue asesinada por 2 de sus guardaespaldas que profesaban la religión Sikh, lo que provocó 4 días de disturbios violentos, donde las estimaciones oscilan entre los 3.000 y 17.000 muertos y muertas, en su mayoría Sikh. La década siguiente se caracterizó por la violencia generalizada y las acusaciones de genocidio contra la comunidad Sikh por parte del gobierno indio. En la actualidad, muchos y muchas Sikhs en diáspora siguen abogando por un estado separado del territorio denominado India. Un prominente líder religioso Sikh independentista en Canadá, llamado Hardeep Singh Nihar, fue asesinado a tiros frente a un templo Sikh el 18 de junio de 2023 en la provincia canadiense de Columbia Británica. El gobierno de India lo designó en el año 2020 como terrorista por presuntos vínculos con Khalistan Tiger Force, un brazo armado del movimiento independentista que opera en el estado indio de Punjab. Según medios de comunicación indios, en el momento de su muerte estaba trabajando en la organización de un referéndum no oficial en India con miras a la creación de un estado Sikh independiente. Nihar es la tercera figura Sikh que ha muerto inesperadamente en los últimos meses, que va del año 2023. Desde Relatos de Resistencia expresamos nuestro repudio incondicional a los asesinatos y esperamos que tras conocer los relatos de otros territorios nos acerquemos un poco más, porque para rebelarse, sin lugar a dudas, hay que informarse.